Estamos ahí en conexión con Radio Encuentro de Viedma para poder conversar de radio a radio, enlace entre la tribu y Encuentro. Nos escuchan por allí Walter Carriqueo y Manuel Espinosa. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Diego? El bache se lo comieron ustedes, ¿no? En el enlace. Un cachito. No pasa nada. Che, un placer este diálogo entre dos radios a la distancia para que nos puedan contar un poco lo que está viviendo Río Negro, sobre todo diversas localidades que se están levantando contra la construcción de una planta nuclear en la provincia, esta instalación que proyecta el gobierno en el Golfo San Matías, al parecer, y preguntarle sobre todo cómo están viviendo por allá esta situación de levantada pueblerina contra esta iniciativa. Y es una movida que realmente ha generado un entusiasmo y una creatividad y muchas ganas de manifestarse y de poner un freno a cosas que tienen que ver con el ambiente y sobre todo con el ambiente a futuro, ¿no? Pensando en los más chiquitos. La verdad que de todos nuestros años vividos aquí en el pueblo, creo que coincidimos mucho de los viedmenses, nunca vimos una participación tan genuina y tan importante de parte de la gente. Y bueno, la manifestación que fue el 9 de agosto, que fue el miércoles pasado, estamos a una semana, fue realmente impresionante y fue replicada como manifestación en montones de ciudades de la Argentina, sobre todo de la Patagonia, y de la Patagonia en varios lugares más. O sea que realmente estamos bastante conmocionados como pueblo con nuestra reacción y también, por supuesto, también con la parte que tiene que ver con el gobierno, de que todo el tema de la instalación de una planta que viene ya con convenios con China, de muchísimas cosas que se hicieron no solo en el gobierno macrista, sino también en el gobierno kirchnerista, y todo el ocultamiento que hace el gobierno y la poca prensa y difusión clara y concreta que da sobre el tema de lo que significa instalar una planta nuclear acá en la zona. Así que bueno, estamos muy revolucionados. Y sabemos que también tocó a los medios nacionales en algún punto tener que también ocuparse del tema. No es un tema de agenda de medios, sí, como el tema de Santiago o Maldonado, ¿no? Pero es un tema que de a poquito se va despertando y bueno, que también la red de radios de Farco y enfoques aquí en la montaña también ha hecho una cobertura a partir de Radio Encuentro muy importante sobre la marcha. Así que bueno, así estamos con este tema de energía nuclear que nos afecta a todos, Diego, no solo una cuestión patagónica o viedmense, ¿no? O sea, o del Golfo San Matías. Es un tema de energía nuclear, es un tema que no tiene una solución en cuanto a sus residuos y ese es el gran tema de que tiene como una energía no limpia, una energía muy peligrosa y con los accidentes que se han suscitado a lo largo de la historia de los 70 años de energía nuclear en el mundo, los accidentes que han sido tremendos y que seguimos todavía pagando las consecuencias de esos accidentes. Manuel, Walter, aquí Maru los saluda. ¿Qué tal, Maru? Muy bien. Preguntarles en principio si se estaría violando algún tipo de legislación a partir de la instalación o del proyecto de instalación de esta planta nuclear. Sí, la verdad que sí, que primero hay varios municipios que desde lo que fue una avanzada ya por fines de los 90, con intenciones de basureros nucleares en la Patagonia, varios concejales de distintas localidades, sobre todo de la zona marítima, declararon a los municipios como zona no nuclear. A todo esto la respuesta del gobierno provincial en su momento fue que bueno, que una ley provincial es superior a una ordenanza municipal. Así que eso estaría en juego. Lo que ha llamado la atención en los últimos días es el cambio de timón que ha tenido la gobernación de Alberto Bereltiné, que acá es un partido que es Juntos Somos Río Negro, un partido provincial que tiene radicales, peronistas en sus filas, y que comenzó diciendo de que aquellos que se oponían eran ignorantes, después empezó a decir que aquellos que se oponían a la instalación de una planta nuclear eran jubilados de privilegio o trabajadores que gozaban de buena plata y que en sus tiempos libres salen a protestar. Y ya la semana anterior a lo que fue la marcha concreta y multitudinaria en distintas localidades de la provincia de Río Negro y de Chubut, salió a decir que en Viedma no se iba a instalar y que la localidad que lo quisiera, si la población estaba de acuerdo, sí se iba a instalar. Y ayer, después de los resultados de la elección del día domingo, que terminó dejando en tercer lugar a la fuerza provincial, muy lejos de poder llegar a aspirar a algún diputado, son dos diputados que la provincia de Río Negro está en momento de elegir. Bueno, ayer ya hizo declaraciones del gobernador de que si en la provincia de Río Negro son mayoría los vecinos que dicen que no, entonces la planta nuclear no avanza. Creo que ayudó un poco esta situación de estar en época de elecciones a que todas estas manifestaciones concretas que hubo a lo largo y a lo ancho de la provincia se comenzaron a hacer sentir. Digamos, la respuesta es, sí, se está violando a ordenanzas municipales que declaran a municipios no nucleares, pero en un momento se había amenazado con una ley provincial, que ley provincial es superior a ordenanza municipal y ley nacional es ley superior a ley provincial, entonces jugaron con eso. Pero ahora, en las últimas horas, la declaración, en época de buscar votos porque se ven lejos de una diputación nacional del gobernador de la provincia, es que, bueno, si hay tanta oposición, la planta no se instala. La cosa va en esos términos. Hay un tema interesante también, que es lo que suele tirarse contra las asambleas, contra las defensas populares, que es decir que se están oponiendo al desarrollo, ¿no? De algún modo es el discurso que aparece rápidamente, porque, por ejemplo, se niegan a la creación de puestos de trabajo. ¿Han notado ya esto desde los poderes políticos que quieren llevar adelante la instalación de la planta? Sí, porque además ahora, después de ser desestimada Viedma, empezaron a apuntar todo a Sierra Grande. Sierra Grande es una localidad que aquellos que han ido a Puerto Madryn en vehículo la pasan sí o sí, porque queda a 80 kilómetros de Puerto Madryn, un destino turístico de la República Argentina. Es la última localidad que hay antes de llegar ya a pasar a Chubut, de parte de Río Negro. Y el intendente de Sierra Grande, que es donde hubo una mina en su época, donde Carlos Saúl I, no lo vamos a mencionar, pero bueno, Carlos Mena dijo de la revolución productiva, ahí fue donde dijo por primera vez esa frase tan dura para la historia de nuestro país, y luego la mina cerró. Después vinieron empresarios chinos a reactivar la mina y también cerraron y echaron a los trabajadores. Una ciudad que tenía 40.000 habitantes quedó con 15.000 habitantes. Uno ve todavía barrios que están cerrados, literalmente, en Sierra Grande. Y a partir de ahí, el intendente actual de Sierra Grande dijo, nosotros queremos la planta. Bueno, acá en la marcha vinieron vecinos de Sierra Grande a decir, miren, lo que está diciendo el intendente está muy lejos de la realidad, somos muchos los vecinos de Sierra Grande que nos oponemos. Así que esa situación también se va dando, de dónde van probando, a ver si alguien quiere agarrar lo que es un negocio más que grande de fondos chinos, en un convenio que no es de ahora, sino que data ya de la gestión anterior del gobierno kirchnerista, que ya se había firmado un convenio de instalación de este tipo de plantas en nuestro país. Sí. En concreto, entonces, ¿hay un compromiso provincial para instalar la planta en la ciudad que sea, digamos, que quede con posibilidad de hacerlo? Claro, es un poco como que el gobernador hablaba de licencia social. Y creo que eso, ese eslogan, licencia social, lo utilizó diciendo, bueno, en Viedma no hay licencia social, buscaremos qué municipio tiene la licencia social como para instalar esta planta. Lo que pasa es que no, una planta nuclear no se puede poner en cualquier lugar de la provincia. Más que nada se quiere ubicar cerca del mar porque se necesita muchísima agua para enfriar todas las cuestiones que tienen que ver con los reactores nucleares. Entonces, bueno, ahí está el tema de buscar un lugar acorde. Quieren que sea sobre el mar, quieren que sea sobre el Golfo. La provincia de Chubut, que la naturaleza no entiende de límites geográficos, cuando uno pasa de Río Negro a Chubut, absolutamente no pasa más que un alambrado. Es exactamente la misma estepa y es el mismo mar y es lo mismo. Un puesto de gendarmería. Es un puesto de gendarmería. Entonces, la provincia de Chubut también es una provincia fuerte en el no, la no instalación de la energía nuclear. Entonces, si la provincia de Río Negro, como dice ahora el gobernador, después de haber tenido un palazo electivo este domingo, dice no a la central nuclear, como este es un plan que viene de Nación, que son convenios firmados por el gobierno anterior y ratificado por el... La última gira que se hizo con el presidente Macri en gira en China. En China. Ahí se firmó y por Twitter se enteró el pueblo rionegrino que Río Negro iba a tener una planta nuclear. A partir de ahí fue todo el descalabro y la manipulación que quiso hacer el gobierno provincial de Río Negro de que era esto que ustedes bien decían, trabajo, desarrollo y oportunidad, contra lo que empezó a hacer la organización de vecinos y vecinas en distintas asambleas, con mucha información y dándose cuenta de que lejos estaba esa promesa de trabajo, prosperidad y futuro. Y con cuanto al trabajo, bueno, hace 20 días una de las noticias nacionales fue la cantidad de gente que dejaba Atucha, que es la central nuclear que está muy cerca ahí de Capital, donde ustedes viven, que dejaba afuera a unas 600, 700 operarios, ¿no? O sea, en contraposición a que se estaba hablando de desarrollo y del trabajo que puede traer una planta nuclear, las tres que están en el país, una de ellas está echando 600 operarios. O sea, como que no se puede tapar de ninguna manera que no trae desarrollo, lo de los puestos de trabajo siempre es muy es un subibaja, y ni hablar de lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable y lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? De lo que significa una planta nuclear. Cuando pensábamos esta charla, este encuentro entre Radio Encuentro de Viedma y La Tribu para dialogar lo que está pasando allá, y también, Manu, vos me decías, y también cómo está el panorama por allá para poder contar desde Buenos Aires, uno ve el hilo común del extractivismo, ¿no? Y las formas que va adoptando según la zona, según el tipo de explotación que se puede hacer de los suelos. Aquí padecemos la especulación inmobiliaria, que es una forma de extractivismo y de expulsión también de quienes vivimos en la ciudad, donde cada vez se hace más caro y además más inhabitable, ¿no? Una ciudad que cada vez se vuelve menos posible de habitar con tranquilidad, con espacios verdes y demás, y en ese sentido, ver cómo esos puntos en común, más allá de la energía nuclear puntualmente, la pregunta que muchas veces se esconde detrás de todo esto es qué tipo de vidas queremos y de qué manera las podemos manifestar, ¿no? Me parece que allí se encuentran todas las conflictividades sociales en Río Negro o en Buenos Aires. Seguro, sí, los paradigmas de consumo, ¿no? De para qué consumir tanto de tantas cosas, porque las pequeñas cosas también hacen a la necesidad de energía. Es una cuestión de la necesidad de energía que tenemos viviendo de la manera en que fuimos la manera que fuimos adoptando, esta manera occidental que fuimos adoptando de vivir. El consumo de energía nos lleva por ahí a tener que generar muchísima energía, no solo desde la parte nuclear, sino desde todo, desde la quema permanente de lo que se llama materiales fósiles, ¿no? La energía de quemar combustible, de extraer petróleo. Está el tema del fracking, para nosotros acá también es un tema tremendo, y que uno dice, no, bueno, Viedma, yo salgo acá a caminar y es un lugar donde el horizonte está lejano, donde el sol sale raso, y también he vivido muchos años en Buenos Aires y muy cerca de ahí donde ustedes tienen la radio, ahí en el barrio de Almagro, donde el sol tarda un rato más en aparecer en la calle y donde se va antes por la altura de los edificios. Pero creo que esto nos toca a todos, porque pensar el mundo de acá 50, 60, 100 años, donde van a vivir la mayoría de nuestros hijos y nuestros nietos, con este nivel de consumo y este nivel de extractivismo, como decís vos, desde la especulación absoluta, desde lo inmobiliario, desde la especulación del espacio que le corresponde a cada habitante, ¿no? Uh-huh. Ese es un gran tema, el espacio que nos corresponde a cada habitante, por qué llegamos a situaciones tan conflictivas, y por ahí porque un compañero o un amigo de Buenos Aires tiene que alquilar a mucha guita un lugarcito de 50, 60 metros para vivir con su familia, y hay otro tipo como Benetton que se da, que tiene la posibilidad de tener 2, 3 o 5 millones de hectáreas en la Patagonia, ¿no? O sea, esas desigualdades son también el extractivismo del odio y que se va generando entre esta brecha, que creo que particularmente es una opinión personal, la brecha en la Argentina siempre fue racial y lo sigue siendo, o sea, sigue habiendo una brecha racial muy fuerte. Entonces, bueno, sí, estamos en un momento que realmente creo que la sociedad, no solo argentina, latinoamericana y del mundo, tiene que cambiar los paradigmas, y volviendo a la energía nuclear, la mayoría de los países desarrollados están en freno absoluto y desmantelando su cuestión nuclear porque saben que es muy, pero muy, pero muy peligrosa, y nosotros estamos, como siempre, comprando cosas viejas, ¿no? O sea, siempre estamos comprando cosas viejas. Los chinos no quieren vender energía nuclear cuando ellos mismos están planeando sus centrales de energía solar. Entonces estamos siempre comprando cosas viejas, seguimos siendo Latinoamérica un lugar de prueba y error de muchísimas cosas, y bueno, por suerte el pueblo acá en Viedma se levanta, se levantó en muchas ciudades, repercute, y hay un entusiasmo y unas ganas de que la tierra siga siendo un paraíso, como realmente lo vemos aquí en Viedma, que es un lugar hermoso, que siga siendo así, y bueno, en eso estamos. Mencionaba recién la situación del fracking, digamos, hablando también de cosas, sí, que se practican en nuestros suelos, que se están desestimando en otros territorios, también, como esto de comprar cosas viejas que mencionabas. Sabemos que hubo resistencia frente a esta forma de extractivismo. ¿Cuál es la situación ahora? Mirá, a nosotros nos toca justo en la provincia de Río Negro, nos toca que arrancó esta actividad en Allen, que es el Alto Valle, que es el lugar donde comúnmente se cultivan manzanas y peras, ¿no? Uh-huh. Si había una marca registrada de Río Negro, eran las manzanas y las peras. En Allen arrancó el extractivismo del fracking, y que viene ya desde Vaca Muerta, de este convenio que firmó el Estado argentino con Chevron, de los cuales, si estoy bien informado, hay 10 puntos de este convenio con Chevron y hay 8 que están como encapsulados y que nadie puede saber de qué se trata. El tema del fracking es lamentable, porque es una manera, rápidamente lo explico, es una manera de donde se rompe una piedra que está muy, pero muy abajo en profundidad para juntar el petróleo ahí. No se sabe los daños que causa romper esa piedra, y se usan aproximadamente entre 15 y 30 millones de litros de agua potable por año para cada pozo. En Allen en este momento hay 250 pozos. En Vaca Muerta hay unos 2.500 pozos. Y Vaca Muerta es el río Neuquén y es la cuenca del río Negro. También hay que hablar de cuencas, o sea, el lago Lahuehuapi, el Vaca Muerta, el río Limá y el río Neuquén se juntan con el río Negro, y el río Negro termina llegando al mar acá a la altura de Viedma, y en definitiva sería como involucrar a la provincia de Neuquén, un poco de La Pampa, un poco de Río Negro y un poco de Chubut en toda el agua que va por abajo de la tierra. El fracking no solo que usa esos 30 millones de litros de agua, sino después, cuando el agua esa se usó para fracturar esa piedra, sale a la superficie y tiene montones de químicos tremendos y se deja en piletones, más todo lo que trajo de abajo de la superficie. Para sacar petróleo en muy pocas cantidades, y son pozos que duran de 2 a 4 años. Uh-huh. Es algo como que decir, che, estamos necesitando energía, la sacamos así, y todos dirían que no. Yo creo que cualquier niño que uno le explique lo que significa el fracking te va a decir, no, saquemos la energía desde otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es algo tremendo, tremendo, tremendo, y que nos está pasando, y que lamentablemente ¿por qué existe el fracking en el mundo? Para que Estados Unidos sea el primer productor de petróleo del mundo, para que ellos puedan manejar el precio de este oro negro, de este vil metal. Ellos inventaron el fracking y ellos tienen una cantidad de pozos petroleros de fracking. Hay zonas en Norteamérica donde ya no se puede vivir. Las empresas llaman a zonas de sacrificio, como Catriel, que es un pueblo acá de la provincia, petrolero, que un pueblo de 25.000 habitantes que no tiene ni siquiera un hospital público. Sí, lamentablemente, Manu, hay que decir que también esto ha trascendido la grieta, ¿no? Si hay un puente que une la grieta, justamente es este modelo extractivo que ya viene de larga data y ha ocurrido en toda la región. Lamentablemente esto hay que también decirlo y leerlo, ¿no? Como una problemática que no tiene que ver con los signos de los colores partidarios, sino con todo un mecanismo de producción y cómo se entiende América Latina en el mapa productivo del mundo, que más que productivo para nosotros es improductivo, ya que quedamos en eso que denominás como zona de sacrificio. Sí. Queridos, se nos va el programa por acá, no sé por allá cómo andan. Nosotros estamos hasta las 13. Ah, bueno, péguenle nomás, pero nosotros queremos pasar una canción tuya, Manu, ¿puede ser? Dale, por supuesto, Diego, por supuesto. Les mandamos un abrazo enorme y la vamos a seguir en algún otro momento, ¿sí? Sí, tenemos que seguir esta charla. Gracias, Maru, gracias, Diego. Como siempre, extraño mucho la tribu. Acá Radio Encuentro me hace mucha compañía, pero extraño la tribu, haberla escuchado todo el año pasado. Fue una gran compañía para mí en Almagro. Bueno, Manuel Espinosa y Walter Carriqueo, allí haciendo la mañana en Radio Encuentro en Viedma. Nosotros por aquí haciendo este enlace para ver sobre todo este levantamiento popular que hay en Río Negro contra la energía nuclear. Escuchemos, hay una antena, el querido Manu Espinosa, a quien hemos conocido aquí como músico, ahora también como comunicador, periodista y activista.